La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Seguimos entonces en La Máquina Cultural, este programa que sale por podcast, que sale por internet, que sale por tu telefonito, que lo puedes escuchar y compartir cuando y como vos quieras. En este programa estamos charlando acerca de lo que pasó para aquellos que nos escuchan en el mundo y que nos escuchan en un tiempo futuro, entre el 12 y el 13 de febrero del 2018. ¿Qué pasó? Hubieron unos carnavales muy particulares y con un color especial. Esos carnavales estarán incluidos en esta columna que se llama Arte, Política y Gestión, un solo corazón, a cargo de Franco Verdini. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas, Ángel, muy bien, acá estamos, de carnaval bien. Todavía. De carnaval todavía. ¿Qué pasó en estos carnavales? ¿Qué diferencia hubo con otros carnavales de otros tiempos? Bueno, esto es una mirada muy, muy particular mía, pero en primer lugar, un poco lo charlábamos, La particularidad que tuvo es que fue una gran desobediencia civil, ¿verdad? Se los quiso dar de baja a los carnavales, o más conocidos como corsos céntricos. Y bueno, la comunidad artístico-cultural en su conjunto, cuando decimos comunidad artístico-cultural, queremos decir que no solamente la Asociación de Murgueros y Murgueras, les dijo que no, que con esto no y que hasta acá llegaban. Y bueno, y no, nos organizamos y pudimos realizar el carnaval céntrico y pudimos decir que no da lo mismo que se haga y que no se haga. Y se hizo. Claro. Hubo una decisión política, ¿sí?, enmarcado dentro de un proceso político, de una forma de entender la cultura, que decidió que no había fondos para cubrir lo que se había recuperado, recordemos, entre el 2010 y el 2011, aquí en la Argentina, para aquellos que nos escuchan en otros lugares del mundo, se recuperó el feriado de carnaval, o los feriados de carnaval. Eso había sido prohibido en la dictadura cívico-militar en el año 76. Se volvieron a restituir estos carnavales en los que la gente volvió a disfrutar, volvió a poder mostrar este trabajo que hacen las murgas en los centros, en las calles, en los barrios. Y resulta que ahora quienes nos gobiernan decidieron que no, que en el centro no se podía hacer, que no había fondos. La comunidad artística, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Se organizaron? ¿Se reunieron? Sí, en primer lugar me parece importante aclarar que si bien es una cuestión presupuestaria, pero no es una cuestión presupuestaria. El presupuesto se maneja según las decisiones políticas. Estaba claro que había una decisión política de no realizar los carnavales o empezar a bajar el tono de los carnavales. Por eso también es que se habla un poco de lo que es cultura, que ¿por qué no lo llevamos al autódromo de los Mille? ¿Por qué no lo llevamos a Aldea Romana? ¿Por qué no lo sacamos del centro, de los barrios? ¿Lo metemos en un lugar cerrado? ¿Cobramos una entrada? ¿Por qué no hacemos eso mejor? Claro, hay una decisión política y una mirada cultural sobre eso. No es solamente presupuestario. Y también nos han llegado noticias desde otros municipios, lo que nos hace pensar que hay una decisión ya de política nacional, no solamente de que a Gay o a Margo se le ocurrió o están pensando en bajar los carnavales. Y por ejemplo en Morón nos llegó la noticia de que resistieron y le torcieron el brazo y tuvieron que hacer los carnavales. Y en el caso de los barriales, ya vamos a cómo se organizó este carnaval, pero en el caso de los barriales lo que sufrieron es un descuento muy grande del presupuesto que se destinaba para los carnavales barriales. Y una parte muy importante es que el Estado dejó de ser coorganizador junto a la Asociación de Murgas para pasar a ser solamente un subsidiario que, bueno, toma, acá está la plata, manejate, hacé lo que vos quieras. Y creo que eso también habla de una mirada de Estado, como diciendo, bueno, tomá, te doy esto, es hasta un evento privado lo que estás organizando y yo me desligo de la importancia de una mirada del Estado con los carnavales. La diferencia entre cuando un Estado dice, a mí me importan los carnavales y quiero que el feriado de carnavales esté y quiero que los carnavales se hagan, es cuando el Estado es organizador. Ahora, cuando el Estado dice, a mí esto no me importa mucho porque es cultura popular, así que mejor que desaparezca, es cuando te dice, bueno, tomá esta plata y manejate cómo lo hacen. Eso es lo que se sufrió con el carnaval céntrico, el denominado corso céntrico, que dijeron que por cuestiones de seguridad y por cuestiones de presupuesto es mejor no hacerlo este año. Y ahí es cuando dijimos, desde algunas murgueras, algunos murgueros en particular, empezaron a decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos dejar que esto suceda así como así. Y empezaron a convocar a un amplio abanico de la cultura y los grupos artísticos de la ciudad. Cuando digo cultura me refiero a que se convocó a gremios de distintas áreas, ya sea docentes, artísticos, se convocó a grupos artísticos, a centros culturales, se fue también a ver gente de la oposición política, pero sin un rédito político, sino decir, che, ¿estás de acuerdo con los carnavales? ¿Querés apoyar esta movida? Bueno, bienvenido sea. Nació un poco así, alrededor del 10, 11, 12 de enero, es que se hizo una primera reunión acá en Casa del Pueblo. Nosotros, particularmente yo, estaba en Chile, pero compañeros me preguntaron, che, ¿se puede usar el espacio? Bueno, sí, dale. Y a las 2 semanas más o menos es que yo me incorporo a lo que es esta movida. Y veo que lo que se armó entre todo este grupo que es de actividad diversa y de mirada política diversa, pero con un claro objetivo de querer ir en contra de un formato de Estado, que es este Estado neoliberal. Y no hubo mezquindades, no hubo roces de ninguna... De vieja data, de nada. Estábamos enfocados en organizar el carnaval y en hacer de esto una festividad popular. Y así se vivió. Se fueron organizando comisiones de trabajo. Se organizaron 4 comisiones: una de gestión y articulación, otra de comunicación y difusión, otra de producción. De producción artística, digamos, y otra de técnica y logística. Y ahí nos fuimos encontrando con una dinámica de trabajo que creo que ni el más optimista ni la más optimista de las que habían convocado a estas reuniones pensaba que se iba a llegar. Y creo que todo eso, todo lo que decía antes, que no hubo mezquindades, se vio reflejado en eso. Vamos a escuchar algunos de los protagonistas, fueron muchísimos, pero mientras pasaba todo esto se hizo un trabajo en conjunto con los amigos de FM de la Calle y se registraron algunas de esas voces que participaban en el carnaval en desguace, que así se llama. Vamos a escuchar en primer término lo que decía Augusto Ríos de la Murga La Cucharón acerca de qué es el carnaval, por qué estaba en este carnaval en el desguace, qué significaba para él o qué significa participar de esto. Lo vamos a escuchar. Que algunas administraciones, algunos gobiernos desde la historia de los tiempos ocurre porque como están desestructurados el carnaval necesita acotarse. El momo era muy burlón y nosotros hoy, 2018, somos contestatarios, contradictorios y reclamamos presupuesto. Imagínate, desguace es no hay. Lo que hay se recorta y anda a quejarte. Yo soy docente, pero murguero mi corazón. Estoy en el Muro de Cucharón hace 16 años, 15 cursos a contramano, en Estomba 2300. Y estamos acá como parte de un colectivo general que hace esto que está a mis espaldas, desde el este al oeste, para hoy poder compartirlo con vos, con los que miran, con los que escuchan, con los que están y con los que no están sobre todo. Escuchamos entonces la voz de Augusto Ríos, de la Murga La Cucharón, y participando allí vimos que se organizaron, pudieron hacer todo. el Estado no puso un peso en esto, ni siquiera el apoyo de decir, muchacho, enchufen acá, nada. No, a ver, el gobierno municipal no puso un peso. Cuando hablamos de Estado es muy amplio y sí, recibimos apoyo de organizaciones sindicales, recibimos el apoyo de bloques de concejales, de agrupaciones políticas, de individuos, de artistas, de compañeros, compañeras, que decidieron, aparte de poner su hora hombre, hora mujer, aparte de poner su trabajo, decidieron hacer un aporte económico para que la cuestión material sea viable. Como también otros espacios que dijeron, bueno, no sé, por ejemplo, el Peladero, tengo un escenario y tengo alargues, bien, adentro. Otro compañero como Capocha, que hizo la parte de circo, dijo, tengo un sonido, adentro. La nave que puso más o menos la estructura del circo. El Estado estuvo presente, pero desde la parte popular, desde la organización popular y no desde el gobierno de turno municipal. En ese caso sí, hay que destacar tanto la gestión y articulación como la voluntad de un montón de organizaciones que se dispusieron a colaborar y a hacer posible este festival. Bien, allí, en esos dos días de fiesta, en el primer día fueron espectáculos artísticos donde infaltable las murgas bailando y cantando y haciendo eso que saben hacer y que trabajan todo el año para mostrarlo. Pero habían dos escenarios, hasta eso se logró hacer. De esta organización totalmente autogestiva, ad honorem, porque todos pusieron su trabajo y nadie dijo, mi calle es tanto, si no, no me subo al escenario o no enchufo un cable. Se lograron poner dos escenarios en los que habían alternaban espectáculos. Sí, un poco, a ver, como jugando y pinchando un poco, si el director del Instituto Cultural dice que somos, o bueno, no soy murguero, pero que las murgas son contestatarias, acá se le contestó que cuando el Estado quiere, puede. Porque si nosotros desde la autogestión armamos dos escenarios, un escenario A y un escenario B, para no decir principal y alternativo, porque en las dos cosas sucedieron cosas muy interesantes, en los dos escenarios, y un escenario tercero que era el de circo, que tuvo un número de circo particularmente, si nosotros de la autogestión y trabajando a pulmón se pudo hacer, ¿qué puede hacer el Estado cuando se propone fortalecer estos eventos? Entonces, un poco la respuesta fue como demostrar eso. Cuando querés, se puede hacer. Y otra cosa que, por ejemplo, ¿no?, ya yéndonos a lo que fue el lunes, otra cosa que sorprendía, que muchos y muchas decían que siempre a las murgas la habían tenido que ver detrás de las rejas. Y en este momento no necesitamos poner rejas para separar lo que era el público de las murgas. Fueron todos participantes. Había participantes que estaban luqueados de murgueros, con su levita, con sus galeras, bailando, tocando el bombo. Y había gente participando, observando. Pero hasta en eso pudimos demostrar que no hace falta separar, sino que lo que necesitamos es un poco más de unión y un poco más de sentir popular. Pero bueno, un poco como lo decía el documento, que no huelen a pueblo, huelen a country. Y creo que ahí se demuestra la mirada de lo que es un gobierno popular, un gobierno nacional y popular, a un gobierno de CEOs. Y bueno, creo que ahí se logró demostrar cuando la cultura popular se organiza lo que es posible lograr. Escuchamos ahora a Eliana Sanfagnini, que es murguera del Sueño de los Singeta, que también participó y tenía algo para decir. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eliana, soy murguera, pertenezco a la murga del Sueño de los Singeta y también, por supuesto, a la Asociación de Murgas de Bahías. El carnaval para mí y un poco para todos los que hacemos murga es una fiesta popular, es un lugar de encuentro entre todas las gente de los distintos barrios. Es principalmente una fiesta donde cada uno puede ser quien quiere ser, por eso nosotros tenemos la costumbre de venir disfrazados, de jugar, de hacer lo que nos gusta. Nosotros decimos que tenemos 4 días para limpiar todas las penas y las partes difíciles del año y poder ser felices y ser quienes queremos en nuestros 4 días de carnaval. Bueno, el carnaval en Lenguase es una propuesta que surge a partir de la decisión del municipio de no realizar el carnaval del centro, el corso céntrico, que venía siendo costumbre ya en los periodos de carnaval desde que los recuperamos. Y tiene este nombre porque sabemos que el recorte no fue casual ni simplemente para las murgas, sino que es una política de Estado de esta nueva gestión que tenemos hace 3 años, este es nuestro tercer año con esta gestión, y el desguace es en concordancia con la generalidad de la función del Instituto de Cultura hoy, que es la del recorte hacia la cultura. Como dije cuando me presenté, soy murguera, pertenezco a una murga, bailo, y bueno, cuando nos enteramos de esta decisión del municipio de no realizar el corso céntrico, que de hecho fue hace muy poco tiempo, que tampoco creemos que sea casual eso, decidimos no dejar pasar esta fecha. Fueron 35 años los que tuvimos que esperar para poder volver a tener el periodo de carnaval, y no queríamos perder esta oportunidad de poder volver a tomar las calles como nos corresponde, con o sin el apoyo del municipio, poder realizarlo de todas formas. Nos juntamos entre todas las personas de la cultura que quisieron ser parte de esto, y acá estamos, organizando el carnaval del pueblo. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio. Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. Continuamos. Esto pasaba el primer día, pero el segundo día también habían actividades. ¿Qué pasó en el segundo día? Sí, el segundo día quisimos como relajar un poco, porque toda esta tensión que se vive para organizar un festival y para llevarlo a cabo, sí, sos parte, pero a la vez no sos parte, porque estás pendiente de un montón de cosas. Lo que se organizó para el martes fue una caravana cultural que fue recorrer las calles y que es un poco la identidad de la murga, andar por las calles, caminar las calles. Y bueno, se armó esta caravana festiva donde se asistió con bombuchas, se asistió con espumas, se asistió luqueado como clown, como murguero, como murguera, como se quiso. Y se recorrió las calles céntricas, se fue por Sarmiento hasta Alén, de Alén al teatro, del teatro bajamos por Alsina y terminamos en la municipalidad, lo que para nosotros era un poco decir, bueno, acá estamos, desde las murgas, pero el movimiento artístico cultural de la ciudad está de pie y te va a responder tantas veces sea necesario, que este formato de gobierno, este formato de Estado no lo queremos, porque entendemos también que no depende de Margo solamente, sino que depende de una decisión política y de una mirada de Estado para con la cultura. Entonces lo que se hizo fue salir de la plaza y recorrer un poco las calles junto con la gente. Pensaba en las calles y en el lugar público, y alguna vecina o vecino enojado dirá, sí, pero seguro que cuando hicieron el sábado, el día ese, que estaban las bandas y todos se juntaron, dejaron toda la plaza sucia, y cuando yo voy con mi perrito a llevarlo, no puedo porque hay cosas de carnaval. ¿Fue así? No, yo le diría que puede llegar a ser más una suposición que una realidad, porque si pasó el martes a la mañana paseando con el perro, podría haber observado el trabajo que hicimos hasta las 3 de la mañana, porque el festival no terminó cuando se terminaron las murgas y se apagaron las luces. Nos quedamos hasta las 2, 2 y media, 3 de la mañana, juntando hasta la última latita, hasta el último papelito de toda la Plaza Rivadavia, que son 2 manzanas. Hasta en ese trabajo estuvimos, porque somos conscientes también de cuando ocupamos un espacio público, de la responsabilidad que eso conlleva. Hubo un cuidado para con nosotros, hubo un cuidado para con los demás y hubo un cuidado para con el espacio público. Vamos a escuchar ahora y en último término a María Belén López. Ella es la delegada general de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Bahía Blanca, que también participó colaborando desde su lugar gremial, pero también desde la conducción, porque pudo aportar desde el micrófono para colaborar con los carnavales en el desguace. La escuchamos. Mi nombre es María Belén López, soy delegada general de la Asociación Argentina de Actores de Delegación Bahía Blanca, que es un sindicato que tiene más de 40 años aquí en nuestra ciudad y por el que han pasado muchísimos compañeros que me antecedieron y de los cuales aprendí mucho. También tomo este minutito también para recordar y homenajear al compañero Julio Tevez, que fue uno de los que más herramientas en materia sindical nos ha ofrecido. Lo nombro porque no es menor el aporte que ha hecho este gran compañero del teatro Y gracias a su lucha y a mucha gente que trabajó con él, podemos disfrutar también de un consejo consultivo en la ciudad de Bahía Blanca. El carnaval para mí representa la alegría de un pueblo, representa a la gente tomando las calles para festejar, esa gente que se empodera en este derecho cultural que tenemos todos y todas y que se manifiesta, se expresa libremente y se rinde frente a la alegría, regalando, ofreciendo alegría. Chicos, chicas, jugando, adultos, bailando, celebrando, festejando, unidos en ese abrazo que el pueblo necesita y que nos da una identidad. Mi rol acá en este carnaval, en este festival, tiene que ver tanto desde el lado de la actividad gremial, por eso estoy también estoy acá, también aportando como parte de la conclusión o de la presentación o invitando a los compañeros a que se suban al escenario, pero por sobre todo el rol fundamental, creo, de estar acompañando a los murgueros y las murgueras, a todos los organizadores de este festival que han trabajado solidariamente y han cargado, han llevado adelante este enorme encuentro que se va a culminar con un gran desfile. ¿Qué pienso de este carnaval en desguace? Pienso que tiene como una doble parte, si se quiere. La desidia de un Estado que abandona políticas culturales populares que hablan del desprecio, ¿no? Ese desprecio que se demuestra sobre lo popular, hablando de populismo, defenestrando una festividad, dejando de lado las manifestaciones de la gente que se identifica con esta fiesta. Pero por el otro lado, este carnaval en desguace también habla de la solidaridad de los artistas y de toda la comunidad cultural, artístico-cultural. Entonces, creo que desde ese lugar más negativo surge, como siempre, la fuerza de la gente que quiere manifestarse, de los artistas unidos, de todo un pueblo que trabaja por la cultura. Bien, ya casi concluyendo la columna Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón, esto del carnaval en desguace está enmarcado en reclamos que se vienen haciendo desde hace 2 años. No es solamente que el recorte le afectó al carnaval y a los y a las murgas. Esto viene siendo, formando parte de una política, una decisión política, de una forma de ver la cultura en la que se han visto afectados los museos, la Orquesta Escuela de Villa Miramar, la subejecución en el presupuesto de cultura. Nos quedó muy grabado la defensa del presupuesto del año que viene en el que quien está a cargo del instituto dijo: trataremos de no subejecutar. Esa fue la respuesta. ¿Y lo que no se ejecutó, qué pasó? Bueno, trataremos de no ejecutar. Bueno, tan terrible fue. ¿Se piensa continuar? ¿Es la idea continuar, seguirle diciendo? Porque no es poner palos en la rueda, ni estar en contra de nadie, sino ¿se piensa desde los movimientos artísticos, culturales, seguir en este tipo de camino, tratando de mostrar, bueno, hay otra posibilidad de hacer las cosas? Sí, a ver, esto por eso tomamos un poco el nombre de Carnaval en Desguace, porque nos hacemos cuerpo también de una lucha que viene, por ser generoso, no vamos a decir que desde diciembre del 2015, porque capaz que estaba todo bien, pero desde enero del 2016 por lo menos, viene el hecho de una intención política de desguazar la cultura, y eso lo viene viviendo el Consejo Cultural Consultivo, lo viene viviendo la Asociación Argentina de Actores, lo venimos viviendo los centros, los espacios culturales independientes. Entonces, la Comedia Municipal, el Fondo Municipal de las Artes, son todas áreas que se viene vislumbrando esta cuestión del desguace cultural. Un término que se instaló y ya es cuerpo, y ya es realidad cuando vemos el tema de, como decías, el grupo de Miramar. Cuestiones que se desarma, que para uno era política de Estado y de pronto te das cuenta que, bueno, que no, que hay que defenderlo mucho para que estas cosas no se pierdan. Y creo que acá se llega a un punto bastante alto de la lucha, que es poder hacer de todo eso una cuestión masiva, como fue este carnaval. Y la intención es no, que no se desinfle acá, y tratar de mantener este grupo, que acá nos dimos cuenta que somos homogéneos, que estamos todos detrás de un mismo fin, que es plantear una discusión sobre la utilización del Estado. Nos debemos, y ojalá sea como mucho la semana que viene, una reunión de balance, y pienso que este equipo de trabajo no... Pienso, o es más un esperar que no termine acá, porque el año político recién empieza, van a haber muchas luchas que dar en muchos ámbitos diferentes, no solamente en el de la cultura, y creo que si estamos hablando de una batalla cultural, es necesario ser generosos y pensar en los derechos humanos, pensar en lo laboral, pensar en los jubilados, y decir, bueno, hoy nos tocó organizarnos y que el pueblo nos apoya a nosotros. Pero también estar atento a las necesidades del pueblo y a ir a enriquecer esas luchas. Entonces, espero que esto no, este grupo que se formó de organizaciones e individuos no termine acá y se siga enriqueciendo. Con nosotros, Franco Verdini, en Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón. Vamos a cerrar este micro escuchando el documento que se leyó, el documento consensuado que se leyó en el inicio del carnaval en Desguace, el 12 y el 13 de febrero del 2018. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. Carnaval en Desguace, ¿por qué lo hacemos? El Estado argentino reconoció el feriado de carnaval en el año 2011 tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976, la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país. En 2017, el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos Culturales de Organización Regular y Continuidad en el Tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico. En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en la cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir. Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de director del Instituto Cultural se refirió en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia las trabajadores y trabajadoras de prensa a las murgas como contestatarias y en contra del Estado. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas somos un movimiento diverso que no pueden reflejarse, salvo en estos términos de provocación, como una suerte de movimiento anárquico-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología. En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación. Las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales plegamos por un Estado grande y presente que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscrito este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de cada territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros, seguras, de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros y nosotras y le mientan a la comunidad. Más allá de la opinión personal de cada servidor o servidora público, con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado. Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producidos este año hacia el carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas vitales e indelegables del Estado: salud, educación, cultura, entre otros. Y nos solidarizamos con todas y todos y cada uno que se ve afectado o afectada por decisiones políticas económicas, cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica. Por eso, este lunes vamos a carnavalear en la Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros vecinos y vecinas lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a las pibas y los pibes que en el barrio trabajamos todo el año para tener nuestro traje y cantar en el carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas. Queremos que sepan que por decisión política hoy en Bahía Blanca han puesto al carnaval en desguace. Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía del bombista o la bailarina. Cuando hay mucho por decir, se canta más fuerte y el letrista no se olvida. No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No se pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben porque no huelen al pueblo. Jeden a Country Club y a Club de Golf. Pretenden ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos que se explican únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete. Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado, que no juega el libre mercado sino a la patria contratista. El carnaval no tiene nada que esconder, por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes las mascaritas se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma. Gastan para los que no necesitan. Este lunes bailaremos y cantaremos en este carnaval en desguace. Y el martes desfilaremos abrazados, abrazadas a este amor con brillantina. Debe dar tristeza y frío verlo a solas desde una oscura oficina. ¡Feliz carnaval! La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.